que te sienta vivo. ¿Cuántas veces competí por un puesto en tu vida, nene? ¿Cuántas veces fui feliz abrazándote en el frío? ¿Cuántas veces sonreí sintiéndote adentro mío? Solo Dios sabe cuánto te quiero, que sin vos me muero. Elegiste tu odio antes que mi amor. ¿Cómo empiezo de nuevo después de este duelo que quebró mi alma, mi vida y mi voz? ¿Cómo salir de este infierno que quema por dentro, atrás donde todo dolió? Y no me deja olvidar lo que prende fuego a mi cielo con vos. ¿Cuántas veces me morí para que te sienta vivo? ¿Cuántas veces competí por un puesto en tu vida, nene? ¿Cuántas veces fui feliz abrazándote en el frío? ¿Cuántas veces sonreí sintiéndote adentro mío, nene? Hiciste de mi ruina una auténtica obra de arte. Si después de tantas muertes me volví tan fuerte, después de vos, mi amor, soy inmortal. Yo voy a remar allá, hasta esa piedra. La guerra con vos, siempre. ¿Cuántas veces me morí para que te sienta vivo? ¿Cuántas veces competí por un puesto en tu vida, nene? ¿Cuántas veces fui feliz abrazándote en el frío? ¿Cuántas